Algo, pero muy tranqui a comparación de cuando hablo. Nada, boludo. Sí, la voz. No escucho si estás tocando. Thank you.

Thank you.

Yes. All right, boys and girls. Finally figured it out.

Okay, I think this is working. Thank you. Thank you.